comunitarios del centro del país. Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 43 minutos. Sean todos ustedes bienvenidos a Periodismo Público Radio con toda la información, todas las noticias, lo que transcurre en Soacha, en Bogotá, en Cundinamarca y Colombia. Hoy cargados de información, estamos a lunes 27 de junio del año 2016. La temperatura máxima el día de hoy será de 21 grados centígrados. En ese momento el cielo mayormente nublado, 13 grados centígrados. Probabilidad de lluvias del 3% en horas de la tarde. La probabilidad de precipitaciones para el momento es del 2%. La humedad se encuentra al 72%. El viento a 13 kilómetros por hora. En este lunes saludamos a quien nos acompaña en esta ocasión en la mesa de trabajo, Angie Torres. Buenos días. Muy buenos días, Jefferson, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Pues hoy con bastante información iniciamos entonces el panorama de lo que sucede en Soacha, en nuestro municipio. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. 7 de la mañana con 45 minutos. Los líderes de la Comuna 6 exponen sus necesidades ante el gobierno municipal. Así es, Jefferson. En el Salón Comunal de Pradera 2 se reunieron los presidentes de Junta de Acción Comunal de los barrios Rincón de la Florida, Villas del Progreso, Pradera 2, Florida 1, Las Villas, Cien Familias, Pradera 1, Cagua, Bosques de Zapán, Parque Campestre 8, Ubaté 2 y Cristales. Previamente, el edil Nelson Salgado junto al líder comunal Pedro Guzmán habían organizado a la comunidad para que uno a uno de los asistentes socializaran al alcalde sus problemáticas y necesidades. Algunas situaciones como programación de Bactor fueron solucionadas con una llamada del alcalde a sus funcionarios. Otros casos quedaron con el compromiso de reuniones y encuentros tanto con el alcalde como con otras carteras municipales. Por su parte, los líderes comunales manifestaron a aprobación por la actividad realizada y tienen esperanza que los compromisos pactados durante el encuentro se cumplan. 7:46 minutos, avanzamos con la información. En un sector de Soacha se distribuye agua contaminada, así lo aseguran los habitantes. Pues a través de fotografías y un corto video, un grupo de personas acudió a Periodismo Público para denunciar que en los diferentes sectores de Altos de la Florida se reparte agua en carrotanques sin las condiciones higiénico-sanitarias debidas, y más grave aún cuando se trata de líquido para consumo humano. Los residentes culpan a la Dirección de Servicios Públicos de Soacha, ya que aseguran que esta dependencia sabe que la contratista encargada de la distribución del agua lo hace sin cumplir las normas, pero que aún así no hace nada. De la misma manera señalan que la Secretaría de Salud consideran que es la entidad que debe garantizar que el líquido debe ser apto para el consumo humano. 7:46 minutos. En otras noticias de nuestro municipio, capturan a una persona por presunta responsabilidad. Mucha atención, por presunta responsabilidad en tráfico ilegal de fauna: loros, guacamayos, venados, chigüiros, flamencos y hasta un avestruz. Fueron rescatados por la DIJÍN y la CAR en diferentes operativos realizados en 3 municipios de Cundinamarca. Además, en Soacha se realizó el primer foro comunal. Les estaremos ampliando esta información en minutos. Con la presencia del expresidente de la Confederación Comunal, Guillermo Cardona, también la Fundación Contacto Comunitario realizó en el Salón Comunal del barrio Portalegre de Soacha el primer foro comunal, El Presente y la Perspectiva de la Acción Comunal. Así fue catalogado. Vamos ahora entonces con la información, lo que pasa en Bogotá. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. La ETV asegura que debe reducir su nómina para proteger la empresa. Ante la lluvia de críticas que recibió la empresa de telecomunicaciones de Bogotá por la decisión de dos de sus empleadas de encadenarse a los escritorios en los que hasta este jueves desempeñaban sus funciones, la entidad emitió un escrito en el que aseguró que se ha visto obligada a reducir su nómina con el fin de garantizar la competitividad. En cifras, la ETV manifestó que solo el año pasado el costo de su nómina aumentó un 24% cuando la inflación fue de 6,77%. La administración de ETV solicitó al Ministerio de Trabajo la conformación de una comisión para promover una solución a los despidos, garantizando los derechos humanos y el trato digno a sus trabajadores. 7:48 PM y el distrito recupera espacio público del barrio Ricaurte, esto en Bogotá. Pues el distrito encabezado por la alcaldía local de Mártires inició los operativos de recuperación de espacio público en el barrio Ricaurte. Allí desde hace algunos años se asentaron vendedores de cachivaches y de objetos usados. Sin embargo, dicen las autoridades que en ocasiones se llevaban elementos robados que eran revendidos en el lugar. También encontramos cuchillos, machetes, hasta un sable. Asimismo, se halló un cráneo humano, pero la policía está verificando si es real o sintético, manifestó el alcalde local de Mártires, Wilson Díaz. La administración distrital se comprometió a reubicar estas personas en lugares adecuados por el Instituto para la Economía Social, IPES, ya que estas personas viven de la venta de estos objetos preliminarmente de la zona. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. 7:49 PM, avanzamos con la información aquí en Periodismo Público Radio, ahora con las noticias del primer departamento de Colombia. La acción comunal está comprometida con la paz de Colombia. Comunales de todo el país se dieron cita en Girardot, provincia del Alto Magdalena, para reafirmar su papel como gestores de paz en sus territorios. Recibimos a la Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal con el propósito de ofrecer un espacio apropiado para adelantar tareas pendientes dentro de la misma y también para participar en lo que ha venido ocurriendo en los últimos días en relación con la firma de los acuerdos de paz en La Habana, Cuba, resumió Roberto Salazar, gerente del Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana. A la clausura asistieron la ministra de Trabajo, Clara López, el viceministro de Promoción de la Justicia, Arleis Cuesta, la directora para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior, Ana María Almario, y asesores del Gobierno Nacional en materia de paz, posconflicto y reparación de víctimas. 7:50 PM, los empresarios del país desean hacer parte de la Mesa de la Felicidad, planteada por el gobierno cundinamarqués. La felicidad como uno de los ejes fundamentales de la agencia del gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, fue uno de los temas destacados por la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Industriales, a la que asistió en representación del gobierno departamental el secretario de Planeación César Carrillo. En su presentación del Plan de Desarrollo de Cundinamarca, Unidos Podemos Más, ante los principales industriales del país, Carrillo explicó la situación actual de Cundinamarca y las acciones que desde el Plan de Desarrollo se han puesto en marcha para que el departamento se posicione en los primeros lugares en materia social. Sin embargo, fue la felicidad como tema transversal del PDD, uno de los aspectos que más llamó la atención de los industriales, quienes le expusieron al gobierno cundinamarqués su intención de conformar una mesa de la felicidad de empresarios, gobernación, con el propósito de que entre todos trabajemos una agenda que genere impacto. Debemos tener el tema de la felicidad, no solamente hablar de él, trabajar todos, pues entes públicos y privados. Asimismo, pues lo expresaron los integrantes de la asociación. 7:52 PM, noticias importantes que se desarrollan en nuestro municipio. Mucha atención porque estudiantes de la Universidad Minuto de Dios rescatan la memoria de las haciendas de Soacha en el documental Haciendas en Soacha, reflejo de olvido y deterioro, que nace como una construcción histórica que resalta el estado actual de lo que algún día fueron territorios de importancia departamental e incluso nacional. En otras noticias de Soacha, la empresa de salud S del municipio

En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. Durante años, se han practicado distintos deportes en el municipio de Soacha. Es muestra de unión y deseos de conservar la cultura del deporte de generación en generación. En la actualidad, se practican diferentes juegos que demuestran la cultura que se vive en el municipio. Sigifredo Mora Ladino, habitante soachuno. En los años 40, 50, digamos, fue el sitio donde jugaban fútbol, donde primer campo deportivo, el campo de San Luis, era ahí. Ahí se reunían los que en este momento pueden estar por encima de los 70 años. La generación que se ha venido yendo, ¿no? La que se ha venido yendo, ellos jugaban fútbol ahí. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Siete de la mañana con 59 minutos aquí en Uniminuto Radio Soacha e igualmente en Periodismo Público Radio. Recuerden que esto es una alianza de periodismopublico.com con Uniminuto Radio Soacha. Entramos ahora con la información nacional aquí en Periodismo Público Radio. Mucha atención porque se conocen noticias importantes. El anuncio de Iván Márquez, el jefe negociador de las FARC, sobre la liberación del guerrillero Simón Trinidad por parte del gobierno estadounidense, que ha generado varias reacciones en el país. Luego de la histórica firma del fin del conflicto entre el gobierno y las FARC en Cuba, llevada a cabo el 23 de junio, el grupo guerrillero ofreció una rueda de prensa donde se habló sobre la liberación de Simón Trinidad, guerrillero que se encuentra en Estados Unidos en prisión. Simón Trinidad ha sido el único integrante de esta guerrilla que fue extraditado al país norteamericano por los delitos de narcotráfico. Iván Márquez, el jefe negociador, fue el que habló sobre la posible liberación de este personaje luego de la reunión con el secretario de Estado John Kerry en marzo pasado, cuando visitó La Habana. Secretario Kerry, planteamos efectivamente a través de nuestro comandante Timoleón Jiménez la solicitud de liberación de Simón Trinidad, designado por las FARC como coordinador del proceso de dejación de las armas en todo el país. El señor Kerry nos dio una esperanza y nos dijo que conocía suficientemente el caso y que iba a analizarlo. Es importante la presencia de Simón Trinidad en este escenario, por razones humanitarias, por razones políticas y por todas las razones del mundo, y porque uno no puede estar condenado injustamente. Colombia se está dando pasos en dirección a la paz, pues hay que replantear esquemas mentales. Asimismo, Márquez recalcó la noticia asegurando, sí se habló con él, dijo que iba a analizarlo y que se abría una posibilidad. Las FARC le dijeron a Kerry que Trinidad será uno de sus delegados para la verificación del cese al fuego bilateral. Juvenal Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, fue extraditado en diciembre de 2004 a Estados Unidos y en 2008 fue condenado a 60 años de prisión por el secuestro de tres ciudadanos de ese país que permanecieron cautivos más de 6 años en las selvas del sur de Colombia. Cabe resaltar que Simón Trinidad participó en la mesa del diálogo en San Vicente del Caguán con el gobierno de Andrés Pastrana. 8 de la mañana con un minuto aquí en Periodismo Público Radio. Avanzamos con las noticias. El panorama nacional, hay preocupación de los colombianos por la separación del Reino Unido de la Unión Europea, que ha estado en aumento luego de la inestabilidad económica en gran parte de los países del mundo. Se ha pronunciado la ministra de Comercio y Turismo, María Claudia Lacouture, igualmente Javier Díaz, el presidente de Analdex, y Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia. El Brexit ha generado varios efectos en la economía del mundo y Colombia no es la excepción, ya que el aumento del dólar y la caída de varias acciones de la Bolsa de Valores de Colombia han sido causas de esta crisis financiera mundial. El Brexit o British Exit es más conocida como la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Una de las primeras personas en dar declaraciones fue la ministra de Comercio, María Claudia Lacouture. Estamos invitando a los países de la Alianza del Pacífico que nos unamos en un bloque para presentar un acuerdo comercial con el Reino Unido. Asimismo, la economista del banco Corpbanca, Carolina Monzón, aseguró que la crisis mundial también tocó a la Bolsa de Valores de Colombia, donde estuvo cerrando en un 0,89%. El presidente de Analdex, Javier Díaz, habló también sobre el tema, aclarando que Colombia tendrá que renegociar nuevas condiciones comerciales con el Reino Unido. Tenemos es una desgravación arancelaria, la posibilidad de que los productos colombianos puedan ingresar con 0% de arancel al mercado de la Unión Europea, menos del 2% del total de nuestras exportaciones. Claro, hay unos productos que son significativos en la parte de banano, flores, carbón. Es importante resaltar que el 1,77% de las exportaciones totales realizadas por Colombia en 2015 tenían como destino al Reino Unido. Por esta razón, la preocupación de Felipe Jaramillo, el presidente de ProColombia, se evidenció en sus afirmaciones. Creemos que el Reino Unido tiene un potencial enorme para atraer inversión extranjera directa a Colombia. Los seis ministros de Exteriores de los países fundadores de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, reclamaron acelerar los procedimientos de la salida del Reino Unido para poder reorganizar la Unión, aunque la canciller Angela Merkel aseguró que el proceso de separación no debía durar una eternidad, pero pues no voy a presionar para acortar los plazos, lo mencionó ella. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos en Periodismo Público Radio y luego de las declaraciones que realizó el expresidente Gaviria sobre los opositores del proceso de paz, el senador Álvaro Uribe Vélez atacó nuevamente a la firma de paz y se defendió de las palabras de Gaviria. Las declaraciones del expresidente Gaviria las pronunció luego de las negativas que lanzó Uribe en los medios. El expresidente Pastrana y el expresidente Uribe pueden tratar de convencer a la gente de que no vale la pena hacer la paz en estos términos y que es preferible seguir en guerra. Álvaro Uribe Vélez volvió a arremeter contra los acuerdos de paz que adelantan el Gobierno Nacional y las FARC, grupo guerrillero al que calificó como el cartel de cocaína más grande del mundo, así como comparó la negociación actual con la guerrilla con la presunta complicidad de Gaviria, pues con la banda criminal Los Pepes, los narcotraficantes que se unieron contra Pablo Escobar durante los años 80. El país tiene antecedentes muy graves, como cuando un gobierno creó Los Pepes, se juntó con ellos para combatir a Pablo Escobar. Y de ahí surgió Don Berna, ese tenebroso criminal extraditado por nuestro gobierno. Nuestro gobierno, cabecillas del paramilitarismo y de la guerrilla fueron a la cárcel. No tuvieron elegibilidad política. Con ellos no se negoció la agenda nacional. Fueron extraditados 14 cabecillas del paramilitarismo y 4 de la FARC. El exmandatario y hoy senador de la República señaló que están convirtiendo a las FARC de grupo narcotraficante a paraestado, porque el gobierno acuerda con esta guerrilla integrarse para combatir los residuos del paramilitarismo, las bandas criminales, la corrupción de los funcionarios y a los supuestos enemigos de la paz. Cabe resaltar las palabras del expresidente luego de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. La palabra paz queda herida por el gobierno que amenazó con terrorismo urbano y más impuestos para justificar su claudicación ante el terrorismo. La palabra paz queda herida con la aceptación de que los responsables de delitos de lesa humanidad como secuestro, carros bombas, reclutamiento de niños y violación de niñas no vayan un solo día a la cárcel y puedan ser elegidos a posiciones públicas. 8 de la mañana con 6 minutos y el paro de camioneros continúa en el país luego de las reuniones realizadas por las entidades estatales, ya que aún no han cumplido con lo pactado. Hoy lunes se cumplen 3 semanas del paro camionero en Colombia, por eso se reunirán en una mesa de conversaciones donde el gremio y los miembros del gobierno esperan llevar a buenos acuerdos que beneficien las dos partes. El gremio transportador lucha para que los problemas como el aumento de fletes, peajes, combustibles, entre otros, se solucionen de manera inmediata, así lo explicó Diego Becerra, un transportador. Mi hijo me acompaña desde que inició el paro, ha estado conmigo siempre todos los días, estamos aquí en la integración. Me toca traérmelo porque no tengo quien lo cuide, la mamá está trabajando, pero pues no vamos a abasto porque la cabeza de la familia soy yo. Este paro es pacífico, legalmente constitucional, pero sí tenemos enterados por las redes de que han habido algunas... El director de la Asociación Colombiana de Camioneros, Fernando Giraldo, evidenció su preocupación frente al tema. Este paro es pacífico, legalmente constitucional, pero sí tenemos enterados por las redes de que han habido algunas quemas de autos, pero nosotros no estamos aceptando. En varios departamentos de Colombia se han visto las consecuencias económicas que ha dejado el paro de transportadores. Por ello, el presidente de la Asociación de Camioneros del Valle, Juan Eduardo Elvira, habló sobre la problemática. Que los conductores tengan un trabajo digno y que las empresas tengan una logística para el descanso de los conductores. Los camioneros de Antioquia, Tolima, Valle, Cundinamarca, Cesar, Norte de Santander, Huila, Bolívar y Cauca esperan que el gobierno cumpla lo acordado. Por eso el transportador Jailer Camargo exige que sean tomados en cuenta. Nosotros los camioneros vemos la injusticia del gobierno colombiano, del presidente Santos, que así como le arregla a la guerrilla, debía arreglarnos a nosotros los camioneros. Las negociaciones con el ministro de Transporte, Jorge Rojas, aún no han logrado tener soluciones y el gobierno de Juan Manuel Santos ha dicho que el paro es un capricho de los transportadores. 8:08 a.m. En otras noticias, lo que sucede en el país, el gobierno de la gobernación del Meta, en este caso, anunció que el departamento está listo para albergar las zonas de concentración. Así es, pues tras el acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas que firmaron el gobierno nacional y las FARC, la gobernadora del Meta, Marcela Amaya García, destacó que el departamento está listo para albergar parte de las 23 zonas veredales transitorias de la normalización o la zona de concentración. La paz es la oportunidad para que podamos consolidar un desarrollo sostenible. Nosotros, teniendo la paz, vamos a lograr generar esa confianza, vamos a quitar ese miedo que se tiene en el campo y también en las ciudades. De igual manera, la mandataria regional destacó los pilares fundamentales de su plan de desarrollo Meta: tierra de oportunidades, inclusión, reconciliación y equidad, y pues que están enfocados a la construcción de la paz en el territorio oriental. Vamos a trabajar. Yo creo que la paz es la gran oportunidad para que nuestro departamento se desarrolle ruralmente y ese es el trabajo que vamos a empezar a hacer. Meta contará con zonas veredales de concentración en los municipios de Maperipán, Vista Hermosa, Mesetas y La Macarena, así como campamentos en las zonas de Losada y La Macarena. 8:09 a.m. en este lunes 27 de junio del año 2016. Ya estamos de regreso con ustedes y con toda la información local, lo que pasa en nuestro municipio aquí en Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Desde la ciudad del Dios Varón, en la transversal quinta, número 5G95, epicentro de la radio, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. Para Colombia y el mundo, esta es Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. ¿Y tú, sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto. Para ello concertamos una agenda de 6 puntos. Política de desarrollo agrario integral. Participación política. Fin del conflicto. Solución al problema en las drogas ilícitas. Víctimas. E implementación, verificación y refrendación. A la fecha hemos logrado acuerdos en 4 de ellos. Una vez logremos la firma del acuerdo final y con la movilización del país en favor de la paz, entraremos en una nueva etapa, en la que se dé inicio a la implementación de los acuerdos y se garantice su cumplimiento y verificación. Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Saquemos a la población civil de la guerra. Respetemos las normas humanitarias. Y mi hermana tenía una niña de 8 años y un niño de 5 años. Estaba en ese barrio, entonces fue que allí le alcanzó a impactar una bala a ella. Entonces allí en ese momento ella cayó en el piso y y ahí murió ella. En los conflictos armados, los combatientes deben respetar a la población civil y a los bienes civiles. Es prohibido atacarlos. Tomar las precauciones necesarias ayuda a salvar vidas. Casas, escuelas, hospitales, iglesias y todo lugar en donde se encuentran los civiles debe ser respetado. Es esencial esforzarse por ubicar las tropas y armas lejos de la población. Dirigir un ataque contra un bien civil o ponerlo en peligro puede ser una violación del derecho internacional humanitario. Él llora, él tiene miedo y él dice, a veces cuando escucha los hostigamientos, a mí me dicen, no, me van a matar. Y él llora, tengo miedo, yo no quiero morir. El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, escucha a las víctimas del conflicto con el fin de proteger su vida y su dignidad. En su diálogo con los actores armados, el CICR les recuerda que la guerra tiene límites y que la población civil, mujeres, hombres, niñas y niños, no debe ser afectada en ningún momento. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8 de la mañana y 14 minutos en Colombia, 8:14. Nosotros continuamos con el desarrollo de toda la información del municipio de Soacha al departamento de Cundinamarca. El recorrido que ya conocen ustedes, que se hizo por el país, la actualidad de lo que está pasando en el territorio nacional, y ahora vamos con noticias locales. Jessica y Angie, el fin de semana se realizaron algunos eventos que me parece que vale la pena resaltarlos. Estuvo este señor en Porto Alegre, pues aquí el pasado viernes tuvimos la posibilidad de conversar con algunas presidentas de juntas de acción comunal y concretamente con representantes de la Fundación Contacto Comunitario, quienes trajeron al famoso expresidente de la Confederación Comunal, entiendo que también fue el cofundador de esta organización. Recordemos que en la Confederación, Jessica y Angie, es el ente nacional que regula las juntas de acción comunal. A nivel del país se llama Confederación, a nivel de Cundinamarca se llama Federación y a nivel de municipios pues se llama Asociación. Ahí digamos que se van conservando como la extensión de los territorios. Guillermo Cardona fue cofundador de la Confederación Comunal y fue su presidente durante mucho tiempo. Es una de las personas, yo diría y me atrevería a decir, Jessica y Angie, que más conoce de acción comunal en el país. Él estuvo el sábado anterior en el Salón Comunal de Porto Alegre, invitado por la Fundación Contacto Comunitario, y mire que me llamó la atención porque yo tuve la posibilidad de estar con ellos. El hombre dice, la acción comunal tiene que dejar de politiquear, tiene que dejar de ser un mandadero del Estado y de los políticos y dedicarse realmente a hacer un trabajo social. Las problemáticas sociales de su barrio, de su... del sector, cada del junta. Sector, de sus vecinos. Exactamente. Uh-huh. Claro, y él lo decía, lo que pasa es que la acción comunal tiene que dar un salto de calidad. Concretamente lo que manifestó y lo que dijo es que debe dejar de ser una organización de simple representación de la comunidad y el Estado ante la clase política. Mire lo que está diciendo y esas palabras tan mayores. Tiene que dar un salto de calidad. Debe, estamos hablando de las organizaciones comunales, deben dejar de ser una organización de simple representación de la comunidad y del Estado ante la clase política y pasar a ser un organismo constructor de conocimiento, de comunidad y de encuentro en cada barrio. A mí me parece que desde esa óptica, aprovechando también Jessica y Angie, que por estos días se está haciendo empalme entre las anteriores juntas de acción comunal y las nuevas, porque recordemos que en abril 24 se eligieron las nuevas juntas de acción comunal, se están posesionando apenas por estos días, la mayor parte se va a posesionar la otra semana, la primera semana de julio, pero toda esta semana, incluso desde hace 15 días, se ha venido haciendo empalme entre las anteriores y las actuales. Entonces tienen un reto y una tarea muy grande estas organizaciones comunales para, de cierto modo, volver a ser creíbles, volver a que la gente crea en ellas, porque no es secreto decir que la acción comunal ha perdido su horizonte y de cierto modo también hay un desprestigio alrededor de las juntas de acción comunal, no de todas, pero lo que pasa es que la gente ya no cree en los comunales, Jessica. Sí, yo creo que ese es el principal problemática que existe, y es que se pierde como credibilidad, justamente por lo que él mencionaba anteriormente, que usted nos contaba, Ariel, y es que se debe dejar como de hacer política con el ejercicio de la acción comunal dentro del barrio y con los vecinos. Entonces pues es ahí es donde se pierde credibilidad, pero a mí me parece interesante que se interesen por traer este tipo de conferencistas, porque se interesen que sus vecinos se den cuenta que ellos quieren aprender y perfeccionar un poco ese ejercicio de ser el líder de un barrio, el líder de los vecinos, que no es fácil tampoco, ¿no? Sí, ahora, no, yo diría que tampoco es que sea malo que se haga política. Lo que pasa es que se volvió los comunales, especialmente los presidentes y los vicepresidentes, o lo que es la junta directiva, se volvieron unos politiqueros de primer plano, que eso es otra cosa. Porque desde el ejercicio sano de la política, pues a mí me parece que las acciones comunales deben hacer política. Lo que no pueden caer es en esa politiquería y estar pensando que yo soy presidente para luego ser concejal. Ah, ok. No es que esté diciendo que no se pueda, porque es sano aspirar tanto a ser presidente de una junta como a ser concejal o a ser alcalde o a ser diputado. Es sano porque estamos en un país democrático. Pero creo que por ese afán y por estar pensando en amarrar las cosas para llegar a esa aspiración democrática, que repito, finalmente es sana, pero entonces dejan de lado la labor comunal y el verdadero papel que como líderes deben jugar en sus comunidades. Eso es lo que me parece que hay que corregir, y por eso Guillermo Cardona, revisemos de nuevo, Jessica, las palabras cuando el hombre dice es que hay que dar un salto de calidad y deben dejar de ser organizaciones de simple representación de la comunidad y del Estado ante la clase política. Es que eso es. Entonces, ante la clase política y el Estado, yo represento a las comunidades, pero se les olvida que sí, ellos representan una comunidad, pero tienen que trabajar es en su nicho, en su sector, trabajar por esas comunidades. Claro que hay que golpear ante el Estado, hay que golpear ante la clase política, pero fíjese lo que dice Guillermo Cardona, que se deben convertir en un organismo constructor de conocimiento. No están construyendo conocimiento, constructor de comunidad, que me parece que tampoco están construyendo comunidad y de encuentro con el barrio. Claro, descuidan totalmente la labor en los barrios. Bueno, entre otros temas que se tocaron este día fue hacia dónde van las juntas, cuál va a ser su proyección y el rescate de esta organización al servicio de la comunidad. Fueron entre otros temas que se trataron, y en octubre próximo se reunirán de nuevo para hacer un balance y evaluar el papel de los nuevos dignatarios de cada una de las juntas del municipio. Bueno, ellos están interesados por mirar cuáles son los avances que se está haciendo, cuáles son las oportunidades de mejora, cuáles son las acciones que se han tomado para contribuir a esas oportunidades de mejora. Están haciendo una construcción de mejoramiento continuo, eso me parece interesante. Sí, eso que Jessica dice, sí, lo que Jessica menciona, ellos quedan como que, digamos que se trazaron una tarea, es volverse a reunir en octubre para evaluar ya con los nuevos, ¿no? Porque en Porto Alegre el fin de semana estuvieron tanto salientes como entrantes, no solamente presidentes, vicepresidentes, todo lo que son dignatarios comunales, unas 90 personas, esperaban más. Pero también... Pero hartos, ¿no? No, es una buena eso asistencia. Es una muy buena asistencia. Sí, a mí me parece que estuvo lleno totalmente el salón. Obviamente ellos esperan, porque es que comunales son como unos 4.000. Pero lo que pasa, y hay que entender también, Jessica y Angie, es que el fin de semana se estaba realizando mucho empalme, por lo que están entregando unas juntas a las nuevas, a las que se posesionan. Había reuniones en diferentes sitios, y por eso también pues la asistencia no fue mayor, pero a mí me parece también que el hecho de que 80, 90 personas hayan asistido, pues fue muy bueno. Ahora, trayendo un personaje como Cardona, a mí sí me parece que se debió pensar en un escenario mucho más grande, digamos talla Teatro Suba, donde fácilmente 400 personas ingresen, porque es que el hombre sabe de acción comunal, sabe de juntas, sabe de legislación comunal, y creo que no todos los días podemos tener a un invitado como Guillermo Cardona, porque el hombre también permanece muy ocupado, ahora se dedica a eso, a dar conferencias, a socializar el tema de la acción comunal, y bueno, pero creo que principian de tener las cosas. La cosa es que la comunidad estaba contenta por el tema del primer foro comunal, repito, que se realizó en el sector de Porto Alegre. Muy interesante. Interesante la cosa. Y pues, de resaltar, ¿no? Sí. 8 de la mañana, 23 minutos, nosotros continuamos con el desarrollo de más información. Óyeme, primer seminario de emprendimiento, competitividad y liderazgo en Soacha. Lo que entiendo es que, hablando de Teatro Suba, se realizó el viernes anterior, ¿no? En el Teatro Suba. El viernes 24 de junio. Sí, primer seminario de emprendimiento, competitividad y liderazgo. Así es, se llevó el seminario realizado por la Agencia Pública de Empleo con Subsidio y la Secretaría para el Desarrollo Social y Participación Comunitaria. Se realizó, como lo mencioné anteriormente, el 24 de junio en el Teatro Suba. Allí todas las personas tomaron nota de los consejos que se dieron en el seminario. Habló para periodismopublico.com y para Uniminuto Radio Soacha el alcalde municipal Eliazar González. Habló de las herramientas que brindó la actividad, así como la construcción de líderes que trabajan por Soacha. Es una actividad muy importante, sobre todo cuando se trata de la construcción y el fortalecimiento humano. Fortalecer al ser humano quiere decir que le debemos dar más herramientas y uno también adaptarse a ellas. Por eso es importante que una actividad de estas, ojalá la sepamos aprovechar al máximo y que cuente Soacha con un ramillete de muy buenos líderes para la construcción de ese nuevo estilo que queremos trabajar, que es Soacha trabaja con Soacha, Soacha produce Soacha y Soacha primero, para que tengamos ese sentido de pertenencia a nuestra ciudad. Pues también estuvo Jonathan Vera, coordinador del programa de unidades productivas de la Secretaría, quien habló sobre la importancia de acercar a la comunidad al tema de emprendimiento, así como de que la ciudadanía comience a generar empleo y desarrollo en Soacha. Este primer seminario de emprendimiento, productividad y liderazgo, que se desarrolla desde la Alcaldía Municipal de Soacha, en cabeza de nuestro alcalde Eliazar González, articulado con la Dirección de Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Social, nos está acompañando y está ejecutando la Agencia Pública de Empleo con Subsidio. Lo que queremos traerle a la comunidad es acercarlo poco a poco, darle unas pequeñas pinceladas a todos los temas de emprendimiento, a que adquieran unas habilidades, unas capacidades básicas de qué es ser emprendedor, qué es ser productivo y qué es ser un líder tanto en su familia como comunidad, y darle unas herramientas básicas para que comencemos a montar empresa, a sacar de este bache económico que tiene el municipio a través de las pequeñas células empresariales y poder así tener un desarrollo desde el barrio para tener muchas más vacantes de empleos propias acá en la ciudad y que podamos desarrollar económicamente el municipio. También pues habló de la participación del SENA, la Agencia de Empleo con Subsidio, en la creación de proyectos dirigidos a la comunidad, también del primer centro de emprendimiento, iniciativa del programa de unidades productivas. En cuanto a temas de emprendimiento, se vienen unos proyectos muy interesantes. La creación del primer centro de emprendimiento que se va a desarrollar acá en Cundinamarca es un proyecto piloto que se desarrolla junto con el PNUD y con la Alcaldía Municipal y desde Desarrollo Económico, que es focalizar todos los esfuerzos que hacen las diferentes entidades en cuanto a emprendimiento, centralizarlo y desde allí manejar todos los proyectos de emprendimiento y apoyos en microfinanciación para los diferentes emprendedores del municipio. Por su parte, un participante, Jorge Alberto Rodríguez Otila Celis, comentó su experiencia en el seminario como un proceso de aprendizaje para mejorar sus planes de trabajo y generar más empleo desde su microempresa. Es una experiencia importante para poder desarrollar lo que uno ya viene ejerciendo. Es solamente recordarle de pronto aspectos que uno ya conoce, pero que no pone en práctica constantemente. Además, obviamente hay cosas que uno desconoce y que requiere ser capacitado en ello para poder ejercer un buen plan de trabajo. Pues me parece muy importante que la administración invierta en la educación y para mejorar nuestros planes de trabajo. Me ha parecido muy interesante nutrir y alimentar lo que tenemos, algunos conocimientos, pero que de verdad los dejamos como atrás. El fortalecimiento en todo esto, capacitación, muy importante. Y está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Se conmemoran 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, promoviendo las buenas labores que se generan en nuestras comunidades. Ángela Osorio, líder comunal y empresarial del barrio El Bosque en San Mateo, ha venido desarrollando proyectos para la comunidad, brindando herramientas para el empoderamiento de las madres cabeza de hogar en el municipio, con el fin de que creen empresa para su crecimiento personal y profesional, así como el autosostenimiento de sus familias. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Son las 8 de la mañana, 30 minutos en Colombia, 8:30. Continuamos nosotros acá desde Uniminuto Radio Soacha con la información, con todas las noticias del departamento de Cundinamarca y del municipio más importante, más grande del departamento, que es Soacha. Niñas, con gran éxito se dio apertura a la Casa Tolentina, ¿no? ¿Qué es eso? Así es, la apertura de la Casa Tolentina de la Fundación San Nicolás tuvo bastante acogida por la comunidad con la visita de varios concejales y ediles de Soacha. Se apreció el apoyo a las personas en condición de discapacidad, pues son ellos quienes hacen la producción en panadería y repostería, ubicados en el barrio Lincoln. Esperan la visita de toda la población. Bueno, estuvo Angie John Jairo Velasco, ¿cierto? Vicepresidente de la Fundación San Nicolás, justamente hablando de este tema. Sí, profe, él habló de la acogida que tuvo la Casa Tolentina por parte de la comunidad con un proceso de 4 meses y pues que las personas en condición de discapacidad visual han logrado que este proyecto salga a flote. Después de varios meses de preparación, la Casa Tolentina de la Fundación San Nicolás abre las puertas al público para deleitar de postres y panadería hechas por personas con condición de discapacidad. En la presencia de varios concejales, el vicepresidente de la Fundación San Nicolás, John Jairo Velasco, comparte cómo fue la acogida por parte de la población en esta inauguración. Bueno, la acogida fue bastante grande, inclusive desde antes de la inauguración, días anteriores, personas se acercaron a la Fundación a hacer alguna clase de donación, sobre todo en especie, en harina, huevos, grasa. Entonces tuvo una acogida formidable. El día de hoy, desde muy temprano, se abrieron las puertas de la inauguración y a esta hora, en las horas de la tarde, ya tenemos más o menos un aproximado de 120 personas visitando nuestra unidad productiva, entre ellas varios concejales y varios ediles del municipio de Soacha, quienes se reunieron acá, así como el sector empresarial y vecinos y personas allegadas a nuestra fundación, vinieron a hacer presencia y a decir: aquí estamos con este proyecto tan bonito que se viene gestando en el municipio de Soacha a través de la Fundación San Nicolás de Tolentino. John Jairo invita a toda la población soachuna a que aprecien los diferentes productos que allí se realizan. Bueno, realmente fue un proceso un poquito casi que imposible, que creíamos que no se iba a poder hacer, pero a través de la insistencia y la ayuda de mi Dios y las personas en condición de discapacidad visual que han puesto mucho de su parte para que esto salga adelante, han ayudado hace aproximadamente 4 meses que venimos gestando este proyecto. Bueno, sea esta la oportunidad para que aquellas personas que vean en el municipio de Soacha una oportunidad diferente para personas en condición de discapacidad y que crean que la discapacidad no es ninguna incapacidad, que visiten nuestra Casa Tolentina ubicada en la carrera octava número 1614 del barrio Lincoln de Soacha, para que allí puedan degustar nuestros productos de panadería, de dulcería y de pastelería, el cual tienen un plus especial, y es que los que elaboran estos productos son personas en condición de discapacidad visual. Estamos diciendo a la inclusión social, si se puede. Informó Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio. Las 8:34, bueno, ya escucharon, ¿no? Niñas, ¿qué se puede degustar en la Casa Tolentina de la Fundación San Nicolás? Creo que es un proyecto que vale la pena también impulsar. La Casa Tolentina es de esos proyectos que nacen de un sueño. Aquí la semana pasada también tuvimos a una persona que, a propósito, creo que estuvo el fin de semana, específicamente el sábado, protagonizando una exposición en la plazoleta de la Casa de la Cultura, y también tenía que ver con pastelería. Acuérdense ustedes, en este caso también, pues lo que hace la Casa Tolentina es producción de panadería y repostería. Queda ubicado en el barrio Lincoln, y bueno, las personas pues finalmente pueden también acudir y apoyar estos procesos que creo que son bien, pero bien importantes. 8:35, incorporamos a esta hora a nuestro compañero y director general de este proyecto informativo, Carlos Eduardo Rodríguez. Bueno, por raticos hay con tantas ocupaciones, don Carlos, pero qué chévere que esté por aquí. Ariel, muy buen día a usted, a Angie, a toda la gente que se nos encuentra, a Alexandra, por ahí veo a Zulay, a todos, sean bienvenidos, o yo más bien bienvenido nuevamente aquí al equipo de trabajo. Óigame, Ariel, dos cositas para empezar. La primera, entiendo que le hicieron debate al secretario de Movilidad de Soacha. Sí, señor, eso fue, que si no estoy mal, el viernes, el jueves. Sí, chévere que le hagan debate, pero venga, le cuento una cosa. Soacha está hecho un caos con el tema de... Yo no sé si es que están priorizando el tema de las operativos o de la autopista y no al interior de los barrios. San Mateo es inmovible, inmanejable. Usted no puede ahí hacer absolutamente nada. Completamente carros al lado y lado de las aceras todo el momento. Pero eso es como el común denominador de Soacha. Soacha es una ciudad que usted no puede circular con tranquilidad porque la gente se parquea donde quiera. Inclusive Ariel, tractomulas inmensas dentro de los barrios parqueadas, seguramente haciéndole visita a los papás, a la familia, qué sé yo, pero creo que no hemos podido todavía hacer de Soacha una ciudad con, por lo menos, buen comportamiento de movilidad. Oiga, y venga, le digo una cosa, y yo no creo que en el mediano plazo, ni en el corto, ni en el mediano, o sea, vayamos, usted no me da muchas esperanzas. No creo, conociendo aquí las cosas, porque si usted va y pregunta, le van a decir que no sé cuántos operativos se han realizado. Sí, de todo, pero es que mire... Ciudad Verde está imposible. Dios mío. No, Ciudad Verde ya lo van a volver, qué pena pues compararlo, porque es que San Mateo en alguna época fue algo muy lindo, ahora es un completo desorden. Pero venga, le digo, Ariel, yo no sé si es que la gente que hace la gestión pública no sabe que lo importante no es lo que usted diga que haga, sino con lo que la gente diga que usted hizo y lo que se perciba. Lo que se ve. O sea, de nada le sirve a usted decir que ese es el mejor, que hace y hace, si no se ve, Ariel. Mejor dicho, en la filosofía moderna las cosas son de acuerdo a lo que los demás ven de lo que son las cosas. O sea, usted no puede decir que tiene el mejor primopublico.com porque se levanta toda la mañana a hacer el programa o a hacer la página si la gente no sabe que es lo mejor. Exactamente. O sea, de nada le sirve decir que es el mejor. Sí, óyeme, Carlos, mire, lo que pasa también es que los operativos que hace la Secretaría de Movilidad no son constantes porque, claro, Usted va y pregunta, llamemos al secretario o al director de transporte y ellos le traen un listado y efectivamente los han hecho. Pero venga, le digo una cosa también, cómo actúan. Y coloquemos un ejemplo en la carrera séptima. Vienen un día y hacen un operativo, levantan, traen esas grúas con agentes de tránsito y levantan a todos los que estén por ahí mal parqueados, se llevan 10, 20, 30 carros y eso lo cuentan como un operativo. Pero ¿sabe cuándo vuelven? ¿Cuándo los volvemos a ver por ahí? Por allá en 2 o 3 meses. Entonces, sí, como no hay una constancia, pues la gente ya sabe. Dice, pues de mal a los que se llevaron, pero siguen parqueando, siguen ocupando el espacio público, siguen invadiendo zonas prohibidas. Y por eso es que se genera el desorden, porque finalmente no hay una constancia en los operativos y me parece que no hay una labor clara desde la Secretaría de Movilidad. Sí, sería bueno intentar comunicarnos con algunos de los secretarios de despacho, perdón, algunos de los concejales, sobre todo con el concejal, vea. Mire, no es cuánto recibe, porque Martín Peñuela dice que la Secretaría está recibiendo alrededor de 500 millones de pesos y que es urgentemente reglamentar y poner en marcha el servicio de taxis, eso dice Martín. Por otro lado, Juan Carlos Salas dijo que le preocupaba la informalidad en el transporte. Carlos Ospina habló de organizar un modelo de transporte público en el municipio. Gloria Uribe, saber cuántas pruebas de alcoholemia se han venido haciendo. En fin, lo cierto es que, Ariel, ahí sí, como dice uno de los lectores de periodopublico.com, la Secretaría de Movilidad ni fu ni fa, hombre. Sí, y si bien es cierto, es un organismo relativamente nuevo, pero yo creo, Carlos, que ya es hora, no nos podemos escudar. Sí, que es nuevo, que está recién creada, que mire, que es que cuántos años con Dinamarca, que ahora Soacha, pero yo creo que además le han dado las herramientas, Carlos, para que funcione. Creo que también ya se aumentó el número de efectivos de tránsito. Yo lo que sí creo es que ahora sí tiene que ponerse en serios. Bueno, y la otra, Ariel, ¿qué es lo que pasa con el agua? En sectores de Altos de la Florida, si no estoy mal, sector que no tiene acueducto, la gente le están llevando el agua, si no me equivoco, en unas carrotanques completamente oxidados, viejos y dañados. Oiga, mire, esto, digamos que lo de Secretaría de Movilidad es delicado, pero en el fondo, pues no tiene que ver con la salud de las personas, tiene que ver con la tranquilidad y su calidad de vida y con la estética de la ciudad. Pero este caso de Altos de la Florida sí tiene que ver con la salud de las personas y no solamente de los adultos, de los niños. No es secreto decir que a Altos de la Florida no hay acueducto, no hay redes y que el agua tiene que transportarse en carro tanques. Sí, eso sí. La denuncia que recibimos, Carlos y oyentes, es que desde la Dirección de Servicios Públicos se le dio el contrato a una persona que es la que opera unos carro tanques y lleva el agua. ¿Quién es la persona? La verdad, mejor no lo digo, porque es una persona incluso que es conocida y tiene, bueno, digamos que una relación ahí con alguien de servicios públicos. Dejemos cómo avanza la investigación. ¿Empieza por T? Algo así. ¿Y termina en O? Uy, pero es que... ¿Sí? Oiga, más o menos por ahí. Y le dicen él... Oye, Carlos, pero espere. Yo no he dicho nada. Mire, bueno, ¿qué pasa con los carros de él? Venga, mire las fotos que muestra Periodismo Público, Carlos. ¿Usted le parece? Todo ese óxido que usted ve es desde el boquete del carro tanque hacia el interior del carro tanque. Es decir, el interior está totalmente oxidado, hasta podrido, se podría decir, perdóneme la expresión. Y así tanquean y llevan agua potable y la reparten a las familias de Soacha. Cuando usted sabe que la norma dice que eso debe tener o bien un material especial, que eso no oxida ni suelta nada, o debe tener un revestimiento con una pintura exclusiva, eso no es con cualquier pintura. Y mire lo que están haciendo en Altos de la Florida, llevando esta denuncia. Se hizo, la comunidad la hizo ante la Secretaría de Salud, ante la Dirección de Servicios Públicos, y lo que a uno le preocupa es que estos funcionarios no hagan nada y se sigan tapando entre ellos. Como ahí hay un contratista de por medio, pues no sé qué intereses habrá. Pero hay que decirles que arregle el carro. Carlos, claro, hay que arreglar el carro, pero es que ¿sabe qué hicieron después? Si usted va ahorita y le toma las fotos a este carro, ya no está así. Lo que hicieron fue pintura de esa normal, de ese vinilo, y le echaron encima. Eso dice la gente. Tampoco, eso dice la gente. Y tampoco se puede hacer, Carlos, porque es que la norma dice que para transportar agua debe ser unos elementos totalmente que cumplan condiciones higiénico-sanitarias. Y, Carlos, no es posible. Puede ser en Altos de la Florida, puede ser donde sea. Pero aquí se está atentando contra la salud humana. Yo sí creo que desde Servicios Públicos y desde la Secretaría de Salud deben pronunciarse y tienen que actuar frente a esta denuncia de la comunidad. Bueno, y la otra cosa, Ariel, obviamente los noticieros no nos perdonan a nosotros ni una, y pues tampoco es, hay que ocultar la realidad, pero vuelve y juega. Altos de Cazucá, aparecieron este fin de semana dos personas muertas. Dos personas, ¿no? Uno dicen que el líder comunal de Altos del sector de... De la isla, pero Ariel, lo que me preocupa es que aparecieron torturados. Sí. Eso, lo que dicen las autoridades, Carlos, es que no se trata de un asesinato normalito. Incluso las autoridades manifestaron que son personas que están vinculadas a bandas del narcotráfico. Cuando a usted lo cogen, lo torturan y lo matan, me imagino que es por ajustes de cuentas y todo este tema entre delincuentes. No estoy, a mí no me consta, estoy simplemente diciendo lo que manifestaron las autoridades, ojo con eso, porque tuve la posibilidad de hablar con el coronel Gustavo Verdugo y lo que ellos dicen pues es que eso obedece simplemente como a retaliaciones entre bandas del microtráfico. Ya van 16, ¿oyó? Sí, ahora, Carlos, lo que pasa también, no se puede tapar el sol con un dedo, pero también la Defensoría del Pueblo, es que no solamente en Soacha matan y no solamente en Soacha aparecen asesinados por temas de microtráfico y de bandas delincuenciales, también en otras ciudades, pero recuerde usted que hace una semana había lanzado una alerta temprana. Sí. La Defensoría del Pueblo, y el fin de semana con el asesinato de estas otras dos personas en la isla volvió a hacer escándalo, y a mí sí me parece que nos la tienen montada un poco. Repito, no estoy diciendo que no pasa nada, porque ahí están los hechos y efectivamente asesinaron dos personas, pero también miremos que no se trata de ciudadanos común y corriente, y hay veces también a las autoridades se les sale de las manos ese tema de los enfrentamientos entre bandas delincuenciales. Yo sí pienso lo contrario. Bueno, señor, son pensamientos respetables. Yo sí creo, Ariel, que es el deber de ellos alertar a la comunidad cuando pasa algo, indistintamente que sean narcotráfico, guerrilla, lo que sea, pero lo que sí le quiero decir es que no será que de pronto, y eso es una crítica mía, muy de Carlos Rodríguez, está pasando lo del señor del tanque del agua, que estamos tapando el óxido con pintura, que no es la necesaria para que la gente crea que todo está muy bien. Pero venga, le digo una cosa. Bueno, digamos que aquí se trata también como de opiniones personales. Ahí sí, como usted dice la suya, digo la mía. Toca revisar. Sí, pero sabe también, y eso ya ahí sí como usted dice, una opinión muy mía. También hay veces esta clase de noticias se lanzan para justificar presencia de ONGs, por ejemplo. Ah, bueno, no, eso sí, yo en eso sí estoy completamente... aquellos se comercializan con la pobreza de nuestro municipio de Soacha, la situación. Exactamente. Y que ganan mucho dinero por esto y no hacen absolutamente nada tampoco. Pero lo cierto, Ariel, es que ya aparecieron unas señoras torturados, asesinados, con ellos completan en un mes 16 personas asesinadas. Sí, creo que la mayor parte de estas personas justamente son de grupos delincuenciales. Entonces hay un problema serio y no podemos hacer, obviamente guardando proporciones, los de la vista gorda, y que hayan zonas donde sea normal que el ser humano se mate, donde sea normal que haya situaciones complejas de microtráfico, donde sea normal que, porque es anormal el tema, no, Ariel, eso es lo anormal de las cosas. O sea, no es normal ni debemos normalizar las cosas que son complejas, que es quitarle la vida a otra persona, o gente que se dedica a actividades que terminan obviamente ocasionando que los torturen y los maten, porque eso sí tenga algo seguro y claro, Ariel, que se mete en algo sucio, sucio termina. Sí, y sabe también finalmente, Carlos, a dónde va a parar todo este tema, pues que, y esa sí es una realidad, y es que Soacha está minada, yo no sé si será la palabra, de bandas delincuenciales que en su mayoría tienen que ver con redes de microtráfico. Sí, ese es un problema muy grande. Ese es un problema profundo. Todas estas muertes entre ellos, pues finalmente, eso es lo que refleja, ¿no? Que todo le hacemos el quite al tema, Ariel, también seamos sinceros, porque es un tema que da miedo. Esta gente no se va con andanadas y le mete su tiro por hablar. Ah, sí, sí. Y entre ellos, mire lo que pasó hace como unos dos meses, cuando tenían secuestrado los de una banda a los de otra banda aquí en la frontera entre Soacha y Bosa, sí, por el sector de Olivos. Digamos que ahí hay de las dos cosas. Hay una realidad que no hay que esconderla, en eso estoy de acuerdo con usted, pero a mí me parece que también hay unos intereses grandes de formar un escándalo para justificar ciertas intervenciones. Bueno, el tema de las ONGs, el tema de algunas entidades, eso sí lo tengo yo claro. El tema inclusive político, Ariel, de sacarle lucro político a todo esto también está ahí claro, pero en fin. Vamos a ver con invitados. A esta hora de la mañana tenemos invitado que nos acompaña aquí en la cabina de Primer Público Radio, Uniminuto Radio. Se trata del presidente, si no estoy mal, de la Junta de Acción Comunal del Juan Pablo I, ¿no? Angie. Sí, señores, estamos, pues nos acompaña hoy en cabina Germán Gaviria, quien nos hablará sobre las problemáticas que tiene el barrio, como la destrucción de la vía por el paso de vehículos que se encuentran realizando una obra de construcción, así como la falta de señalización en las calles del barrio. También la Junta de Acción Comunal, pues, abrirá un comedor comunitario para la población de mayor edad de la zona. Estamos hablando precisamente de la visita que hace a nuestra cabina el señor Germán Gaviria. Juan Pablo Primero, Juan Pablo Primero, Ariel, es comuna 6. Sí señor, porque hay ahí en la comuna 3 también, recordemos que hay un Juan Pablo. En la comuna... Aquí estamos hablando desde comuna 6, ¿cierto? O 3. Bueno, es que si ve que será la confusión. Juan Pablo II. Juan Pablo sector, segundo sector, que es en la comuna 6. Exacto, y Juan Pablo primero que en la comuna 3. Juan Pablo primero, primer sector, Juan para, Pablo segundo, primero salvea, y tercero. Es que hay un Juan Pablo primero acá al lado del sol. Comuna 6, sí, señor. Allá él, después de León 13. ¿Cómo se llama la presidenta? Hay una presidenta allá, ¿no? ¿En dónde, Juan Pablo? Esa es la del árbol, ¿no? Doña Blanca. Que le querían quitar el árbol y que no se lo quitaban y se lo cortaron. Ya sé de qué me habla usted. Por la vía 22. Sí. Por la calle 22. Bueno, ese no es el suyo. Démosle la bienvenida. No, a ver, es que lo que sucede es que nosotros, el barrio Juan Pablo I es el que colinda, es la frontera entre Bogotá y Soacha. Okay. En la comuna 3. Sí, señor, comuna 3. Bueno, presidente, bienvenido, hombre. Primero la aclaración y... Bienvenido por acá. Gracias. Oiga, presidente, una pregunta. Germán Gaviria, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Juan Pablo I, comuna 3, aquí estamos diciendo, ¿no? Ya en la frontera, el último barrio hacia Bogotá. ¿Presidente entrante, saliente o los dos? No, a ver, saliente. Esta es una situación como un poco muy desagradecida. La gente... ¿No repitió, no? Exige, la gente exige, pero no participa. Pero es que eso es en todo lado y está justamente esta mañana estábamos hablando a propósito del foro comunal que se realizó el fin de semana con la presencia de Guillermo Cardona, hablábamos de eso. En los barrios la gente es desagradecida, pero hay gente que le gusta y así le den palo, sigue. Sí, a ver, lo que sucede es de que, bueno, cuando la gente pues es participativa, porque de hecho ustedes saben que esta es una situación que es de participación con la comunidad, pero la gente participa en las partes donde todavía tienen necesidades. Citar un ejemplo, que en un barrio que no tenga pavimentos o así, servicios básicos, la gente pues participa porque tiene la necesidad de estos servicios. Pero cuando ya se tiene casi todo, porque no lo tenemos todo. Se duermen, ¿cierto? Se duerme la gente cuando ya lo ha conseguido todo, ¿no? Como que ya no le interesa. Así ellos saben que hay una personería jurídica y que si uno no está pendiente de esto se puede perder esa personería jurídica. Dejan sola a los personajes y uno solo el que tiene que estar poniendo el pecho a todas las situaciones que se presentan en una situación de estas. Oiga, Carlos, mire, este problema de que un barrio progrese tampoco hay veces es tan bueno, porque eso es cierto. Pero aún le falta mucho al barrio también, sí, o sea, han mejorado bastante, don Germán. Este es el barrio que da en todo el límite por donde entran las busetas, ¿cierto? Sí, señor. De hecho, tenemos precisamente ahorita, aprovechando ya que usted dice esto, una necesidad sentida en el cuento de la señalización, porque es que son, como es en triángulo, entonces la gente no tiene conciencia y suben y bajan por cada una de las avenidas sin tener en cuenta que una es para subir y otra es para bajar, formando el caos al lado de la plaza. Entonces, oiga, presidente, ahí es donde hay una vía, creo que hay como dos carriles, ¿cierto? Pero se meten en contravía. Sí, señor. Es esa vía, ¿cierto? Lo que sucede es que el proyecto, precisamente el proyecto de obra 870, era un proyecto que era para hacer las dos vías subida y bajada, ¿cierto? Pero resulta de que tenemos una situación y es con un predio que está debajo de las torres y eso es zona verde. Pero resulta de que nadie ha hecho nada, no sé qué está sucediendo, ni la administración ni nadie. Y esta gente ellos tienen creo que una pertenencia y a raíz de esa pertenencia pues son intocables ahí y ahí donde se vio interrumpida la vía. Porque de hecho ahí después de ese predio ya no se pudo seguir haciendo la vía, sino se hizo zonas blandas y también zonas de parqueo. Y ahí es donde una sola vía, digamos, sirve como para que confluya el tránsito en los dos sentidos, incluso pues un peligro porque la gente al ver el dos carriles creería que es de una sola vía, ¿no? Sí, a ver. Es que sería importante ya, y aprovechando ya este medio, y les agradezco la invitación, es precisamente para ver si logramos que las autoridades del tránsito tomaran en cuenta esto, porque nosotros tenemos la transversal 14, que es por donde los buses que van de aquí de Soacha hacia allá, hacia Los Olivos, bajan. Pero desafortunadamente la gente confundida suben por esa cuadra formando unos trancones impresionantes y la nueva, o sea la transversal 13, esa que es subiendo hacia Bogotá, la utilizan también en doble sentido. Entonces la gente está confundida y no saben cuál es cuál. Por eso solicito muy comedidamente, si me están escuchando los entes de tránsito o algo, para que se hiciera la señalización y evitemos de uno que era un accidente. Porque de hecho, como eso es nuevo, este proyecto es nuevo, se terminó el año pasado, en enero, tal vez se terminó el proyecto 870. No hay reductores de velocidad. Tengamos en cuenta que ya tenemos la escuela Juan Pablo I y que está ahí a unos 10 pasos de esa autopista, de esa avenida principal que es la Transversal 3. Sí, venga Ariel, es que el tema ya lo tengo muy claro. Prácticamente, en este momento, ¿qué obras se están lanzando allá, don Germán? A ver, ahorita ellos precisamente la... Este proyecto de obra 870, de todas maneras, ha tenido unos reveses. ¿Por qué? Por lo que pasa es de que ellos habían quedado de entregarlo en un año. Pero no sé qué pasó con los estudios de suelos y todas estas cosas, porque esa fue una de las demoras. Que en la parte al lado de la plaza, cuando ellos arrancaron, a 3 metros, creo, 3-4 metros, encontraron agua. Entonces tuvieron que hacer unos pilotes y una cantidad de cosas para poder continuar con la obra. Después siguieron hacia abajo y después de la plaza a la siguiente torre, volvieron y cuando hicieron el pozo, volvieron y se encontraron con otro pozo de agua y otra vez se les frenó la obra. Y así sucesivamente. Entonces no sé si es que de pronto no se hacen los estudios, los diseños y todas estas cosas para que no incurran en esa serie de problemáticas y se atrase una obra tan importante como esta. Sí, entonces el llamado a Ariel, yo creo que me va a tocar invitar nuevamente al secretario de Movilidad de Soacha, porque hay mucha expectativa sobre lo que él puede hacer en la ciudad y en algunos barrios como este. Venga a ver si yo me acuerdo más de este barrio. Ahí fue donde parte la ciclovía esta pequeñita, la ciclorruta chiquitica. ¿O ese es más arriba? ¿Eso ya es como hacia la despensa? A ver, lo que pasa es que tristemente muchas veces los engaños de los políticos, porque eso figuraba cuando yo me posesioné como presidente, nosotros fuimos a mirar y resulta que se nos decía que eso ya estaba pavimentado. Cuando sí hicieron una inauguración, sí. Pero resulta de que habían pavimentado un pedazo, y el pedazo de la plaza hacia acá estaba destapado y tristemente en la parte donde estaba destapado fue donde hicieron la inauguración. No sé uno cómo, qué argumentos utilizan para que la gente crea de esa manera y se dejen engañar detrás de una plato de lechona. Bueno, Ariel, ahí está parte de la problemática de este barrio, que creemos que está muy enfocado hacia el tema vial, hacia el tema de sus señalizaciones, y también a que les pongan un poco más de atención. Pero también ellos por su cuenta han venido adelantando una serie de trabajos importantes, como es la de abrir su propio comedor comunitario. Sí, a mí me parece, Carlos, que así como en Juan Pablo han hecho, no se han quedado solamente en denunciar las obras, también desde la misma junta y obviamente con el apoyo de la comunidad, pues han emprendido ciertas acciones que tienen que ver con el beneficio del barrio y de sus habitantes, y una de esas, don Germán, pues tiene que ver justamente lo que decía Carlos, que es con la apertura de un comedor comunitario, ¿no? ¿De qué se trata? Sí, a ver, eso apenas está en conversaciones, porque precisamente llevamos apenas como 15 días y resulta que contamos con una serie de problemáticas, que es el arreglo de la infraestructura del salón comunal, porque hay ciertas cositas que hay que arreglarles, pero de todas maneras se está en conversaciones con una fundación que se llama la Fundación Ideas para el Futuro, ¿sí? Sí, señor. Que la representante es doña Betty Hurtado. Entonces ellos pues estuvimos hablando y ellos están interesados en colocar allí el comedor comunitario para el adulto mayor, teniendo en cuenta así los estratos, para que no nos suceda como ha sucedido muchas veces, que en los restaurantes comunitarios llega gente que no necesita. Entonces se va a tener en cuenta el estrato socioeconómico, que sea de 40 hacia abajo. Sí, oiga, don Germán, yo sí quiero aprovechar, ya que usted nos acompaña hoy, nos visita, y teniendo en cuenta que usted entonces nos sigue ahí como presidente de la Junta de Acción Comunal allí en Juan Pablo I, ¿por qué no hacemos como un breve balance como de los aspectos más importantes de la gestión suya al frente de la Junta de Acción Comunal allí en este sector de la Comuna 3? Sí, señor, con mucho gusto. Mire, nosotros inicialmente cuando comenzamos allí en la presidencia de la Junta de Acción Comunal, lo primero que hicimos fue solicitar precisamente el arreglo de la vía, la terminación pues de la transversal 13, logrando, como les comentaba anteriormente, el proyecto 870, que tenía como objetivo pavimentar lo que es la calle 13, o sea, la transversal 13, Avenida Las Torres, y entre calles sexta, cuarta, 13 y 11. Eso se logró, gracias a Dios, pues después de estar todo molestar ahí en infraestructura, ya prácticamente íbamos a sacar era una pieza ahí, porque ya todos los días la pasamos allá, precisamente porque muchas veces lo me dicen uno, venga tal día, venga tal otro, y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, se hizo esa pavimentación. Logramos también en el aspecto de la seguridad, hicimos, mire, este derecho de petición. Ajá. Que fue una investigación que hicimos del 2005 al 2011. Pues, no, pero fui yo solo, presidentes. ¿De qué fue ese derecho de petición? Ahí están los nombres de los presidentes que participaron, que fue Julio Ordóñez de la Despensa, Guillermo, bueno, se me escapa el apellido, de Los Olivos, la señora Miriam Fonseca de León 13, y de pronto se me escapa alguno, pero bueno, entre los cuatro nosotros hicimos, se hizo este proyecto, que fue una investigación 2005-2011, de cómo no se habían recibido recursos ni nada, demostrando pues así de que no se ha recibido nada, y contamos con una inseguridad bárbara. De hecho, la inspección de policía en el comando del León 13, el antiguo, ¿no? Se contaba apenas con una moto que permanecía dañada, y no habían sino dos policías, uno que cuidaba la inspección y el otro que salía por ahí a patrullar. Entonces, con este objetivo, nosotros logramos que se mandaran para el municipio de Soacha 240 motos con dos policiales por cada moto. A León 13 y Juan Pablo I, o sea, a la Comuna 3, como tal, se le asignaron 9 motos con dos policiales por moto. Quiere decir que quedaron en ese 18 policiales y las dos motos, y se ha ido incrementando el pie de fuerza a raíz de todo ese proyecto. Gracias a Ortega pues tenemos buena seguridad, a pesar de que falta, no es completa, pero sí están, se mueven y están muy pendientes. Ese fue uno de las cosas que logramos. También participamos en varias actividades, como fue la actividad del Día del Niño. Nosotros todos los años hacíamos la actividad del Día del Niño, a pesar de que no teníamos recursos. Yo me iba por las tiendas, por el comercio y todas estas cosas para que nos colaboraran con algo, haciéndole salvedad a la gente de que dinero no recibíamos, para uno evitarse malos entendidos, ¿no? Entonces la gente colaboró y fue así como cada uno de los años hicimos esta actividad del Día del Niño. También en diciembre les hacíamos la novena, pero tuvimos una cosa curiosa, y fue que logramos que se hiciera por primera vez, yo creo que en Soacha y yo creo que en todo lado, pues mixta. O sea, logramos que participaran de los dos credos, o sea, cristianos y católicos. Al principio eso, el cura se escandalizó y todas estas cosas, no, dijo que cómo se nos ocurría, que cómo, bueno, pero de todas maneras después también se vio contagiado, porque eran muy buenas las novenas y también participó en hasta misa se hizo. ¿Cierto? O sea, se han hecho una cantidad de cosas que las que únicas que se note y que la gente ve y que es donde reconoce el trabajo de uno son las cosas grandes. Cuando las cosas que son pequeñas, esas nunca se ven. Teníamos una problemática con las alcantarillados, que se robaban las tapas. Esas tapas, de eso era un problema para que se sostuvieran colocando en peligro la comunidad. Y entonces nosotros solicitamos aquí a Soacha para que nos colocaran unas tapas de una tonelada, y esas tapas fue las que dieron resultado. Listo. Pues ahí está, Ariel, todo el trabajo que hay detrás de una junta de acción comunal, ¿no? Pero como dice nuestro invitado Ariel, también muchas veces termina siendo un trabajo muy solitario y sobre todo muy ingrato, ¿no? Sí, sí. Porque la gente, yo no sé por qué es. La gente no trabaja nada, no dice nada, pero cuando tienes que criticar salen todos. Y siempre terminan diciendo que ustedes roban algo. Pues afortunadamente, bueno, no sé qué irá a pasar, porque a ver qué le comento. De verdad, ahora que usted lo nombra, resulta que nosotros hicimos un curso, lo hice yo aquí en Soacha con la Fundación Fundacer, y para llevar un proyecto que era para... microempresarial, para que las amas de casa aprendieran a coser y todas estas cosas. Se le estuvo diciendo a la comunidad, se hicieron asambleas, nunca nadie se interesó por el proyecto, pero sí resulta de que a nosotros nos robaron el contador del gas. O sea, pues, a ver, es que tiene que ver una cosa con la otra, ya le explico. Se robaron el contador del gas antes de yo recibir, y quedó la lata ahí, quedó el cajón donde estaba el contador. Pero curiosamente uno como que no se da cuenta de que antiguamente, cuando colocaban esas cajas, rompían la pared totalmente. Entonces estaba la de la calle, nosotros nunca le pusimos cuidado a esa situación. Y hace un año tal vez, nos faltó el que vino a llevarse la caja. Y claro, vio el hueco. Y quedó el hueco. Se metió y hicieron un robo allá en el Salón Comunal, que precisamente eso se puso a conocimiento de la Fiscalía. Se trajo los medios de precisamente City TV y otros, y RCN y todas estas cosas, para colocar la denuncia. Y sacaron lo que ellos pudieron, porque por ese hueco. Entonces se llevaron los cabezotes de las máquinas. Se llevaron los micrófonos, bueno, se llevaron una cantidad de cosas, pero pues un valor como de 6, 7 millones de pesos más o menos, que fue lo que se robaron de ahí. Y curiosamente, por ahí una persona decía que el presidente tenía que... ¿Qué ver con eso? Que pagar, ¿no? Que pagar. Ah, pagar. No, afortunadamente, mire que... En bueno, eso no. Para fortuna mía, al frente de donde está el Salón Comunal, vive un compañero que es el de la Comisión de Educación. Él escuchó ruidos y todas estas cosas y me dijo, me llamó y me dijo, Germán, por allá escuchó ruido hace 2 días en el salón comunal, no sé qué es y demás. Le dije, ¿y usted no llamó a la policía? Y dijo, no, pues es que no creo que sea nada grave. Entonces me vine y resulta de que él lo engañaron, él es un pastor de una iglesia. Me comentaba él de que es que él estaba lloviendo y que habían unos habitantes de calle ahí que habían colocado un plástico, entonces que él les dijo, ¿ustedes qué hacen ahí? Y ellos le dijeron, ay, no, que mire, que nos deje quedar acá, que está lloviendo y que para protegernos, y él pues inocentemente les dijo, listo. Y resulta que estaban era tapando el hueco por donde sacaron claro, las cosas. Claro, para que nadie se diera cuenta. Ay, Dios mío. Bueno, esas son de las cosas que pasan. Carlos, 9:06 PM, pues le agradecemos a don Germán Gaviria, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Juan Pablo I. Ahí nos compartió algo de la gestión, algo de lo que él hizo. Y bueno, y muchos éxitos pues a la nueva Junta, don Germán, ¿no? Que, porque finalmente si le va bien a la Junta, pues le va bien a la comunidad también. Sí, sí, a ver, de todas maneras, pues no quiere decir de que pronto uno no vaya a estar pendiente de esta forma de participación, porque uno como líder se vuelve como masoquista, ¿sí? Siempre, así le den madera, uno va a estar ahí pendiente de todos los planes y proyectos y en lo que se pueda colocar también. Ahorita precisamente estoy en el cuento de... Un problemita que tengo ahí con la oficina de participación, que parece que, o sea, parece que la presidenta no vive en el barrio, entonces pues estamos mirando a ver por qué eso sí. ¿La nueva? Sí, la ya. Nueva. Bueno, esperemos que se resuelva entonces, y nos cuenta, eso, ¿vale? Por eso no me atrevo a aseverar, pero okay. La misma comunidad es la que se queda. Bueno, listo. Muchas gracias. A usted, don Germán. 9:09 PM, ya venimos con más noticias de Soacha, más de lo que pasa en este, nuestro municipio más importante de Cundinamarca. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. ¿Y tú? ¿Sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto. Para ello concertamos una agenda de 6 puntos. Política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas e implementación, verificación y refrendación. A la fecha hemos logrado acuerdos en 4 de ellos. Una vez logremos la firma del acuerdo final y con la movilización del país en favor de la paz, entraremos en una nueva etapa en la que se dé inicio a la implementación de los acuerdos y se garantice su cumplimiento y verificación. Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a 2 policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. 2 personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, porque reconocemos nuestra cultura. La música que identifica a la región nace principalmente por el trabajo de los indígenas Zipas, quienes fueron creando diferentes movimientos rítmicos que con el tiempo se fueron mezclando con instrumentos musicales hechos de madera y caña, elaborados por ellos mismos. Albeiro Melo, soachuno de nacimiento y músico de profesión. La raíz indígena de Paso del Tres Cuartos nace del desplazamiento del indígena del municipio de Soacha, Cundinamarca, hacia lo que hoy en día es Boyacá, Sogamoso Boyacá, de la ciudad del Hijo Varón del Dios Sol al Templo del Sol. La acción era la romería para hacer el proceso de gracias y llevarla la ofrenda a los dioses, muiscas. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Saquemos a la población civil de la guerra. Respetemos las normas humanitarias. Esa mañana me desperté y me levanté y me dirigí hacia la parroquia de mi pueblo a dialogar con el sacerdote. Iba a empezar a hacer unas prácticas de un técnico en sistemas de gestión ambiental. Cuando ya estaba llegando a la casa cural, como a 2 metros, había un artefacto explosivo que improvisadamente pisé y fue cuando me sucedió el accidente. En Colombia, más de 11.000 personas han sido víctimas de artefactos explosivos improvisados, minas antipersonal y restos explosivos de guerra. Esta problemática se conoce como contaminación por armas. El Comité Internacional de la Cruz Roja trabaja para prevenir accidentes y mejorar la atención a las víctimas. Las acompaña para que reciban la atención necesaria, las orienta sobre cuáles son sus derechos y facilita su acceso a la reparación. El Comité Internacional de la Cruz Roja para mí lo ha sido todo, porque fue la primera institución. Cuando sufrí el accidente se acercaron a mí, digamos, a asesorarme, y el apoyo ha sido muy grande porque gracias a ellos yo volví a caminar. Yo que ya he vivido toda esa experiencia, he considerado que la vida no tiene límites, que los límites los creamos nosotros mismos, y que la mejor manera de uno poder superar una discapacidad, de poder superar un accidente, es soñar en un futuro mejor. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Mire, Ariel, dos cosas que siempre pasan en Soacha. La primera, lo que decía don Germán, que me llama mucho la atención, y es, sí, la gente quiere que se hagan cosas en el barrio, pero no participa, ¿no? La gente critica, pero no hace nada para dejar de criticar. Y la otra, la que más me llama la atención últimamente, es la de la cultura, ¿no? Hay que apropiarnos del territorio, hay que estar en los temas del territorio, pero el joven común y corriente como que no le camina mucho a esos temas todavía, aunque la cuarta charla de patrimonio cultural, pues invitaron a algunos jóvenes y a algunos abuelitos, gente que hace parte de los diferentes programas del municipio, me imagino yo, para que hubiera público. Mire, el común de los jóvenes, eso es cierto, Carlos, el común de los jóvenes no asista a este tipo de charlas, de conferencias, a este tipo de eventos. Por supuesto que sí hay jóvenes que les interesa el tema del patrimonio y de la cultura, pero sí, básicamente, sí, también los hay. Sí, pero son los que han estado metidos ahí. Y son los menos. Y yo siempre he dicho, Ariel, que en el tema ambiental, en el tema cultural, uno no le debe hablar a los pares de uno, porque ya los pares de uno están convencidos. Exactamente. Uno debe buscarles a los no pares, o sea, por ejemplo, usted y yo, el tema, por ejemplo, no vamos a eso. No vamos, hacemos solamente la labor informativa de invitar, de que la gente esté ahí, pero en esta ocasión la gente le fue bastante, dicen ellos. Dicen que fue gratificante ver a la población que le gustó ir a esto. ¿Dónde fue la actividad? En la Casa de la Cultura. Sí, entiendo lo que tiene que ver con esta charla. Referente al patrimonio, además ya es la cuarta que hace, ¿no? Sí, Everaldo, que sí no se cansa. Ah, no, es que Everaldo, ese señor es un, ¿cómo se puede llamar? Un gomoso, un entregado totalmente al tema de patrimonio y de la cultura. Yo creo que es un luchador que ha querido liderar ese proceso. No ha sido fácil liderar un proceso porque la cultura es como por momentos, el patrimonio cultural es como por momentos. Sí. Hay picos, hay valles y hay unas fuertes caídas. Pero digamos que poco a poco la gente está empezando a asistir a este tipo de actividades. Y bueno, en esta ocasión fueron adultos mayores, gente de funda, pero eso vale también, ¿no? Sí, pero mire que también muchos jóvenes, obviamente, como dice usted, y personas de la tercera edad apreciaron las maravillas y la historia de la mitología del Salto del Tequendama. Es que eso es lo que también, sobre todo a los jóvenes, les hace falta. Yo soy de los que siempre he dicho que desde las instituciones educativas y desde primaria, desde las escuelas y los colegios, se les debe hablar a los niños para que entendamos en dónde estamos y de dónde Oiga, venimos. Ariel, le digo algo que descubrí este fin de semana. Señor. Para que hable importante de la cultura.

Y tener los escenarios. Para 9 de la mañana, 22 minutos. Sí, señora, tener los escenarios. Aquí están. Está al aire, doña Alexandra. Y continúa, ¿no? Lo pronto es que no se da cuenta que está al aire y continúa. Estábamos hablando, Ariel, de lo importante que es que los jóvenes apropien no solamente lo cultural, sino también lo que están haciendo, ¿no? Sí, porque mire que veníamos hablando del tema cultural y que decíamos que qué interesante que los jóvenes, niños y jóvenes, se apropien del tema, que también las instituciones educativas lo hagan para que formemos personas con un conocimiento de Soacha, con un sentido de pertenencia alto. Pero también estábamos hablando de que los jóvenes, Carlos, tienen que apropiarse de los procesos, no solamente culturales, de comunicación, en fin, porque finalmente son ellos los que tienen que desempeñarse en un corto tiempo, digamos que dentro de los diferentes papeles que juega la sociedad, ¿no? Nosotros no es que seamos viejos, Carlos, pero me parece que ya toca comenzar como a que esos semilleros arrojen fruto, y uno tiene que ya poco a poco irse haciendo a un lado, porque es que también hay que ceder el turno, ¿no? O seguir ahí, pero no tan de... O sea, no tan de frente. No, es que ya... ¿Cuánto llevamos, no? No, ya 20... En Solo Soacha como 24 años. Sí, señor. En Solo Soacha. Sí. 9 de la mañana, 23 minutos. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cómo se murió? Angie. Déjela que... ¿Se le cayó qué? Se le cayó el piercing. Ay, esos Dios. Líos a nosotros no nos pasaba nunca, ¿no, Ariel? No, no, no. No, o sea, nosotros ninguna, el piercing, nosotros nos caía la billetera. Yo la veía que buscaba. ¿Y el piercing dónde lo tiene puesto, ¿dónde lo Angie? Tiene, en la nariz. En la nariz. Véame eso, ¿dónde Ariel. ¿Dónde lo tiene que no se le ve? Ya se lo va a poner, que tranquilo, es que ya no puede inspirarse si no tiene el piercing puesto en la nariz. Oiga, una pregunta, Angie, ¿y ese piercing cómo se lo amarra adentro? No, eso, pues como es, como queda un huequito en la nariz, uno lo mete ya. Mete la joyita ahí ya, como un arete. ¿Y cuando tiene moquitos, qué hace? Pues me lo saco y me sueno. No, es complicado. No, bueno, oiga, Ariel, yo creo que en 24 años de radio, primera vez que una compañera de cabina me dice, se me cayó el piercing. Bueno, dejemos tranquila. Sí. Y hablemos. De las nuevas horas del barrio León 13, con todo el piercing. Pues resulta que estuvo hablando con nosotros Víctor Beltrán, presidente del barrio León 13 del segundo sector, quien pues habló sobre las obras terminadas que se han evidenciado en el barrio, y pues él dice que espera seguir trabajando mancomunadamente para mejorar el sector. Estuvo, entiendo, Angie Gersaín Ducuara, hablando justamente con el presidente de la Junta de Acción Comunal de León 13, segundo sector. Víctor Beltrán, presidente del barrio León 13, segundo sector, comenta las buenas obras que se han realizado en la comunidad. Tenemos agradecimientos con las cosas positivas que se ha logrado dentro del barrio, ya gracias a la administración que salió y la que entra, con unas vías de acceso al barrio, como era Traversal 12A, que va desde la Terreros hasta la Despensa, una vía importantísima para el sector. Está descongestionando prácticamente el sector, y con un gran problema que veníamos de hace 20 años con una inundación de aguas residuales, ya que con esta obra se metió una tubería bastante grande y por ahí ya quitamos la inundación. Por otra parte, también gracias a la administración saliente, dejó algunas calles pavimentadas, como fue la 42 y la octava, en este momento pavimentada, que eso ha beneficiado mucho, mucho al León 13, segundo sector, y a la Comuna 3 en general, porque se beneficia a la Comuna 3. Todo lo que se haga en un barrio de la Comuna 3 beneficia a todo el sector. De todas maneras, agradecerle de verdad antemano a la administración y al alcalde actual, que también quiere y está muy, muy entusiasmado con el sector para seguir cambiándolo. De todas maneras, agradecerle también a la directiva de la Junta de Dirección Comunal, que es un grupo especial para que le lo motiva a uno a trabajar, ¿verdad? Y a la gente que piensa y que ve un cambio en el sector. También agradecerle porque tenemos un proyecto grande que es el Hotel Salón Comunal, que lo venimos trabajando desde hace un tiempo atrás. Venimos trabajando y es un poco difícil, pero le vamos a meter el empeño a ver si algún día tenemos el lote para nuestro salón comunal. Eso lo encuentro en nuestro barrio del León 13, segundo sector. Don Víctor y los habitantes esperan seguir mejorando esos puntos del barrio que les falta por cambiar. Les informó Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio. Ah, 9 de la mañana, 27 minutos. Óigame, Ariel, si la gente nos está escuchando y si aún no han decidido qué estudiar, le tengo carreras que son gratuitas. Gratuitas, sí. Y aquí en un minuto también. Y bueno, me imagino, ¿cuáles son? Tecnología en informática. Ajá. Esa, si usted quiere estudiarla, solo es llenar el formulario con el Ministerio de las TIC y el Ministerio le ayuda hasta el 95% del pago de la matrícula, condonable si usted es un buen estudiante. ¿Y eso en dónde se estudia? En el minuto de Dios lo puede hacer, aquí en Suecia lo puede hacer, en esta universidad lo puede hacer. Tecnología en informática. Tecnología en informática. Que va a tener aquí un énfasis bien importante, Ariel, en algo que se llama buscar que tengan la gente como una experticia hacia el tema de realizar software. Sí, óyeme, ¿qué tan a futuro, digamos, qué tan buena carrera para los jóvenes? Total, ¿sí? Total, porque todo va a estar a la mano de una aplicación, de un software. Prácticamente los nuevos inventos no son máquinas, los nuevos inventos son software, aplicaciones que a usted le permitan operar más tranquilamente en el mundo, o software que opere en nuevas máquinas. Ariel, cada día nos movemos más con este tipo de tecnologías. Sí, es cierto. Usted hoy se levanta y tiene el mundo en un celular. Sí. Lo tiene todo. Todo. Sí, y posibilidades de pronto, de hecho, los chicos que quieren de pronto profesionalizar en otra área lo podrían hacer. Claro, ¿no? Se pueden volver ingenieros de sistemas ya profesionales, ingenieros de programación o cualquier otro tema que se pueda hacer en este mundo. Pero lo que yo le digo, Ariel, es que los tecnólogos son profesionales. Sí. O sea que la palabra profesionalizar a un tecnólogo está mal dada. No, okay. Porque de hace ya algunos años el ministerio dijo que un tecnólogo es un profesional con competencias tecnológicas o técnicas y puede hacer maestría. Ah, qué bien. Puede hacer maestría. Lo que sí no se puede es que un técnico sea profesional, que es un técnico laboral. Un tecnólogo, sí. Un tecnólogo, sí. Okay. El técnico es un experto en un tema laboral. Ah, qué bien. En una acción laboral, o sea, técnico en audio. Sí. Sabe manejar el audio. Uh-huh. ¿Nos falta un técnico de fútbol? No. Yo creo. Ariel, yo le cambio de tema rápido a usted. ¿Qué mal ejemplo el de Argentina? ¿Por mal ejemplo en qué aspecto? Por... Que pierden y entonces renuncian. Ah, sí. Oiga, esta eso mañana... Eso es un mal ejemplo. Esta mañana escuché que había renunciado Messi, Mascherano, como otros dos o tres más. Sí, ya no... ¿Cómo fue que dijo? Ya no estuvo para mí las copas, entonces me retiro. No he ganado nada con Argentina, es cierto, y me retiro. Qué mal ejemplo, Ariel, porque la vida está llena de ejemplos de no retirarse. Sí, de insistir, de persistir. O sea, es todo lo contrario. Si, sí, hombre. Si he estado tan cerca siempre, ¿por qué no seguir? Lo que pasa es que no estoy justificando para nada, pero dos golpes seguidos a no tres incluso. Es justificado. No, para nada, para nada. Pero personalmente nunca pensé que los argentinos fueran tan débiles en ese aspecto, ¿no? No es para mí, dijo el señor Ariel, y es que eso sí es un mal ejemplo, y es que un ejemplo latinoamericano, yo le leí ya la lógica japonesa frente a la lógica latina. Sí, ya se la leí. No. Mire, Ariel, los japoneses dicen lo siguiente: a ver, si alguien puede hacerlo significa que yo también puedo hacerlo. Ajá. Los japoneses dicen: si nadie puede hacerlo significa que debo ser el primero en hacerlo. Sí. Los latinos. Ajá. Esta ciudad, este le cae a todos. Si alguien puede hacerlo, pues que lo haga él. Oiga, no. Y la otra: si nadie puede hacerlo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Esa es la gran diferencia, Ariel. Oiga. Entre los unos y los otros. Esa valdría la pena que la leyera más constante. Oiga, Ariel, qué mal ejemplo el de estos señores, porque de otra manera son modelos a seguir por los jóvenes. Sí. Y quién dijo que uno tenía que renunciar, todo lo contrario, uno debe es intentar. Sí, los chilenos no creo que lo hayan hecho. Bueno, cambiemos de tema rápidamente porque nos vamos, don Carlos y señoritas, 9:31 de la mañana ya. La Banda Sinfónica de Soacha, hay una excelente noticia, Angie y Jessica. La Banda Sinfónica de Soacha, después de tanto tiempo, la verdad yo no podría decir cuántos años, pero ya son muchos, porque sin participar en grandes eventos. Hay que recordar que nuestra banda, la banda municipal de Soacha, en algún tiempo, en otrora, como dirían los académicos, participó

Zulay Reyes en la producción, igualmente Joana Martínez, nuestros reporteros Gersaín Ducuara e Ingrid Bonilla. Sí, señora, señorita Angie, también fue un placer, ¿no? Como siempre, juiciosita esta mujer aquí. Siempre, siempre, bien madrugadora. Bien madrugadora. Hasta luego, profe Ariel, hasta luego, profe Carlos, Jesse, a Jefferson y a todos nuestros oyentes. Jessica, nuestra Jessica, que, ay Dios mío, mejor todavía no lo digo, ¿no? Ya se nos va a ir esta mujer que siempre nos acompaña, que ha estado aquí atenta al desarrollo de la información también. Mañana la tendremos pasado también. El jueves se nos va. El jueves me voy, entonces el jueves. Yo no sé. Y se nos va para lejitos. Para el país campeón de la Copa. Para el sí, se va a Jessica quiere ir a tocar la Copa. Así es. Jessica se nos va para Chile. A verificar que sea cierto que ganar. Y bueno, esperemos tenerla pronto de regreso, pero bueno, mientras tanto mañana y pasado nos irá a acompañar acá. Don Carlos Rodríguez se nos retiró también un poco, que tengan un feliz día y mañana en punto a las 7:30 estaremos de nuevo con la información de Soacha, de Cundinamarca y el país. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.